traje de ir a bailar, me quedé en casa, a tu lado, fue en vano ser así. Mi mundo y todo siempre giraba a tu alrededor, nunca lo valoras hasta que un día dije adiós. Yo te lo avisé. Estás sufriendo porque quieres, ella fue quien me dejó, y ahora está llorando, recordando nuestro amor. Estás sufriendo porque quieres, ella fue quien me dejó, y ahora está llorando, recordando nuestro amor. Sabía que te arrepentirías si me dejabas, y que tú me llamarías con el tiempo. Yo te lo avisé. Ya sabía que todo lo que sea yo no te importaba, por eso me alejé en silencio como el viento. Music.